Según la ley VIH, todas las personas deberían tener acceso a sus medicamentos. Sin embargo, ese ha sido como uno de los principales problemas que han tenido, porque en el área de salud llegan y les dan el seguro por un día, solo para darle el medicamento, y no se les tiene una continuidad en citas. Además de que al ser personas que viven en condición de calle, también la continuidad es muy difícil, porque si esta persona es farmacodependiente, por ejemplo, y tiene una recaída, se desaparece 2-3 meses, ¿cómo hace el Estado para poder darle una cobertura a estas personas? Además de que no se les está dando tratamiento por su farmacodependencia directamente en las áreas de salud, que principalmente por eso decidimos dar esos talleres, para que ellos pudieran conocer cuál era su realidad y qué era lo que podían hacer respecto a ellos. Digamos que los medicamentos sí se dan, pero la continuidad del seguro médico, ahí es, creo que reside el problema. Bueno, hablar del VIH en general, la principal problema es la discriminación, ¿verdad?, que ellos viven. Nosotros evidenciamos que si bien el virus ataca directamente al sistema inmune, ¿verdad?, y puede tener muchas deficiencias en su calidad de vida, el miedo que ellos tienen o consecuencias es el rechazo social, ¿verdad? Entonces ellos, antes de enfrentarse a una enfermedad de que me voy a morir, lo primero que se enfrentan es cómo se lo digo a la gente, o ya me quiero morir porque tengo esto, no sé qué es, pero sé que es algo malo, pero no quiero decírselo a nadie, me van a rechazar. Y efectivamente así pasó con las personas que trabajan. Entonces yo diría que el principal problema es el rechazo y el miedo que tienen hacia la sociedad, hacia ellos y viceversa. Después, específicamente en condición de calle, hablamos esto de lo del seguro médico. Creo que es como de los más importantes, porque al estar en una condición de calle, así extrema pobreza también, irregular, no tienen una continuidad en el tratamiento, o por lo menos en sus citas, porque como decíamos ahora, puedo tener el tratamiento pero tengo una enfermedad y no tengo donde me atiendan. Y la otra, también específicamente en condición de calle, sin duda las adicciones. Es una población que también, producto de sus rechazos con la familia y demás, del sistema en general, ellos recaen constantemente. Entonces vuelven a la calle, consumen, dejan el tratamiento y vuelven a una caída con el virus. Puede convertir en un círculo vicioso. Sí existen programas, sí existen leyes dentro del Estado costarricense en relación con la condición de VIH. Sin embargo, ¿a qué población es que está llegando esta información? Además de que creo que no se ha dimensionado ni se ha preocupado tal cual por la condición de calle, que es una población que está totalmente invisibilizada de todos los sectores, no solo por VIH. Pero pienso que eso es una de las principales deficiencias que nos encontramos, y me atrevería a decir que a nivel centroamericano también, esta desvinculación entre las políticas públicas en relación al VIH y las exigencias y las realidades de la población civil.